Me parece que hay un panorama diferente, porque no es solamente La Plata, ¿no? Acá también se ganó Ensenada, y ahora estamos peleando Varela, estamos peleando La Matanza. Digo, hay un contexto diferente, evidentemente. Si estos frentes de unidad logran ganar todos estos sindicatos, digamos, como una cuestión básica, que era lo que nosotros proponíamos en la campaña, es recuperar la democracia sindical. Nosotros vamos a definir planes de lucha o acciones o medidas o lo que fuera con la participación de todos los docentes, no como lo viene haciendo la Celeste, digamos, con la participación de los compañeros en las escuelas, en asambleas de escuelas, con la participación de los compañeros de las escuelas a través de sus delegados, en los cuerpos delegados que nunca convocó la Celeste. Dos veces convocaron cuerpo delegado en 4 años, cuando hay que convocarlo una vez por mes, y en un contexto de lucha tal vez más veces por mes, digamos. Vamos a apostar a eso, digamos, a la asamblea, a los docentes decidiendo qué camino tomar, digamos, sea cual sea ese camino, digo, o sea, vamos a tratar de que salga de ahí, de la base, de lo genuino que hay en la base.